Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Kelpie. Yo soy Jorge Luis Morton, también conocido como Morton, alias Morton, el Morton. Esto es Tecnoma, comenzamos. Bueno, que vos, nos traes una cantidad de noticias importantes, como siempre. Y noticias verdaderamente importantes. La primera de ellas es que Intel se va a Vietnam. A Vietnam, y eso, o sea, van a hacer guerra. Van a liberar Vietnam del comunismo. O sea, ¿qué van a hacer allí en Vietnam? Intel va a poner una fábrica de procesadores con una inversión de aproximada de $1,000 millones. Ah, eso cualquiera lo tengo. Adiós al dominio triple X, o sea, punto XXX. ¿Eso qué significa? O sea, ¿qué? Punto XXX, ¿qué es eso? Se supone que la industria del entretenimiento para adultos, como por ejemplo podría ser Playboy, por poner un ejemplo, quería que sus propias páginas de internet tuvieran, en vez de un punto com, un punto XXX. Lo cual las personas encargadas de hacer todo este tipo no lo aceptaron, así que el dominio XXX no podrá ver la luz del sol. Dell venderá máquinas con Linux. Eso es positivo, no sé, para todos nuestros usuarios de Linux, les vamos a, van a tener la oportunidad de usar por fin sus máquinas de Linux. Es Linux maravilloso. Van a tener pingüinitos incluidos, así de peluche, unos de peluche acá para guardarlos. No van a tener peluches incluidos, pero Dell quiso hacer esto porque, según una encuesta realizada por ellos mismos, los usuarios quieren alternativas a Windows, por ejemplo. Ahora Dell ya tiene antecedentes, hace un año más o menos estaba en pláticas con Apple porque Dell quería implementar el sistema operativo macOS 10 en las computadoras Dell, así de fábrica. Órale, eso no lo lograron por lo que veo. No lo lograron, Apple también no quiere sacar su sistema, pero lo que sí es noticia para todos nuestros amigos escuchas Linuxeros es que por fin Linux viene en computadoras Dell. Órale, entonces sí, para todos nuestros Linux podescuchas, vayan por su dedo, cómprense tres, me traen una a mí, porfa, una lab, me caerás de pelos, y vayan por sus dedos. Siguiente noticia, Game Boy se va a Broadway. ¿A Broadway? ¿Game Boy se va a Broadway? ¿Cómo es eso? O sea, ¿James Bolón? O sea, No, un musical hecho por Nintendo que trata de un chico que quiere ser el mejor gamer. Y Mario Bros y sus amigos lo llevarán por el camino correcto y la obra será presentada en Nueva York hasta el 22 de abril. Así que si usted vive en Nueva York, es amante de Nintendo y tiene un Game Boy, probablemente esta sea una obra para usted. O sea, tengo que ir a Nueva York, también es bonito que sí tengo que ir, o sea, por favor, mándame a Nueva York, no seas una maldita trápada. Necesito ir a Nueva York, creí, compra mi boleto ahora mismo. Creo que sí, el MSN Messenger, el que utilizamos todos cuando tenemos cuentas Hotmail o cuentas Windows Live. También conocido en los barrios bajos como El Mensajero. El Mensajero será llevado a la Xbox Live. Sí, todos los que tengan una cuenta Xbox Live podrán chatear con usuarios de PC o de otros Xbox. Y probablemente Microsoft nos pueda vender un teclado USB para poder chatear con nuestros amigos. Aunque la idea es de que tenga soporte para audio y video. Pues suena interesante, pero como que no sé, o sea, siento que no están avanzando tecnológicamente y creativamente. Siento que es como que están haciendo el mercado más elitista. Por ejemplo, ideas innovadoras, no sé si intentar el Mensajero que tiene Pokémon DT para... Bueno, la última versión de Pokémon para Nintendo DS que ya puedes jugar, platicar vía voz y hablar con personas en todo el mundo. Y aparte, o sea, mandar mensajes, pero vía voz ya, en tiempo real. O sea, eso sí es una innovación. Bueno, precisamente eso es lo que pretende Microsoft con este servicio. Sería una tontería que te vendieran un teclado nada más para chatear, sobre todo en una consola tan poderosa como lo puede ser el 360. Sí, pero como que esta tecnología ya estaba implementada desde las PCs hace muchísimo tiempo. Ah, no, sí, pero también es algo nuevo para las consolas. Digo, Wii no tiene algo similar y bueno, PlayStation 3 se supone que va a tener algo más o menos igual, pero pues todavía no sé. Lo tenemos. Ahora, también falta ver que Microsoft en verdad lo libere, aunque todo apunta que sí. No sé, pero no sé, si quiero algo para interactuar con videojuegos, o sea, estar jugando o algo así, o sea, prefiero algo completamente de audio y en tiempo real, o sea, y estar jugando con un güey o con una persona de China, y decirle, oye, ¿sabes qué? Ahí te va mi Pokémon, caray. Bueno, pero recuerda, el Xbox Live es eso, precisamente. Tú puedes estar hablando con personas. Sí, pero tienes que entrar a un servidor, en este caso Messenger. Bueno, no, para Xbox Live no. Lo que pasa es que Xbox Live solamente era para personas que tuvieran otra Xbox. Ahora lo que está haciendo Microsoft es que si tú tienes un Xbox, independientemente de que tengas un PC o no, vas a poder hablar con gente que tengan PC, que no tengan Xbox, o de Xbox a Xbox, de PC a Xbox, de Xbox a PC, de PC a PC, ¿me entiendes? Sí, sí, va sí. a ser una interconexión total. Una red. Uh-huh. Y ahora con los sistemas Windows Mobile o Pocket PC que también tienen Microsoft Messenger integrado, también vamos a poder interactuar desde nuestras consolas a nuestros teléfonos celulares. Creo que eso es una buena opción para los que tengan todavía ese servicio de mensajería instantánea. Sí, el profesor suena bastante... suena bien. Bueno, tengo mis dudas todavía. Las tendré. Esperamos a que salga. Siguiente noticia, y esto es algo que... es chistoso porque ya lo he escuchado muchas veces. Scandisk y Yahoo tienen el nuevo iPod Killer. Bueno, según ellos, la nueva apuesta de Scandisk junto con Yahoo es un reproductor MP3 con conectividad Wi-Fi y una capacidad de almacenamiento de 8 GB. Las ventajas de esto que tenga Wi-Fi es que se va a integrar a la perfección con todos los servicios que puede ofrecer Yahoo, pero 8 GB... y decirse que es el iPod Killer, la no, verdad como que no. No, sí, ya viendo iPod de 120 de... ¿cuánto es el más grande? El de 80 GB. O sea. 80, pero hay modificaciones donde le puedes meter hasta un disco duro de 120, me parece. No sé, como que iPhone ya está haciendo la clásica publicidad de la competencia de... contra el iPod. Vamos a hacer algo más fuego. Sí, y la verdad, las características que tiene, pues no. Es interesante lo de internet porque al fin y al cabo los iPods no lo tienen. Hay que ver el iPhone que lo va a tener. El iPhone lo va a tener, sí, seguramente. Bueno, más bien lo tiene. Y se va a integrar no solamente con Yahoo, sino con el monstruo del internet que es Google. Así que no creo que esto sea el iPod Killer, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda y esperar a que se lance, ¿no? Sí. No, y aparte, o sea, ya iPod ya es sinónimo del productor de MP3. Sí. Tienen que ser algo demasiado bueno para que podamos decir que es el iPod Killer. ¿Y alguna otra noticia, Cole? No, es todo lo que tenemos por hoy. Vamos a una pausa y comenzamos. No me quiero ir a ninguna pausa. Pues nos vamos a una pausa. No. Bienvenidos a la sección de juegos. Kelp, ¿te gustan los videojuegos? Obviamente, ya me lo has dicho en los últimos 6 podcasts que te gustan los videojuegos, pero soy una persona estúpida y quiero que me lo recuerdes. ¿Te gustan los videojuegos, Kelp? Claro, me encantan los videojuegos. Bueno, tenemos una variedad de noticias. Bueno, empezamos con la compañía de favorita de todos, que sería Microsoft. Bueno, no la favorita de todos, pero la más grande, por Bill Gates. Permíteme que casi me muerdo la lengua, pero ya, continúa. Sí, perdón, o sea, esta parte que es un podcast. Me quiero ir para el público general. Bueno, por fin se va a lanzar el título Halo 3. Halo 3, creo que es... Es bueno, digo, es un gran juego. Y creo que definitivamente el estándar de lo que es Xbox, ¿no? Sí, o sea, es la bandera, el barquito de guerra de Xbox. Y bueno, por fin lo van a lanzar. Vamos a ver qué tal está el juego. Las imágenes se ven bastante impresionantes. Pueden checar, no sé si me permitas darle dónde pueden checar el video. Claro, de hecho lo podemos, ¿qué te parece si ponemos el link en el podcast en este momento? Púchale. Sí, en este momento púchale para checar el link. Noticias fuertes, las que trae Nintendo ahorita, sobre todo la cuestión de que ya se lanzó Pokémon, la última versión de Pokémon, de la cual ya comentamos. Se vienen juegos bastante importantes para Nintendo. Por favor, para todos los usuarios que tienen un Wii, anoten esto. Se viene Fire Emblem de Goddess of Dawn. ¿Te gustan los juegos de acción, Kel? Claro. ¿Te gusta manejar un ejército y luchar contra otros sujetos? Sí, es el sueño de todo niño. ¿Sí? ¿Te gustan los ejércitos? Sí. Ok. Bueno, Fire Emblem trata eso. Trae videos tipo Final Fantasy para todos los fanáticos del CG. Y bueno, es algo bastante bueno. También este mes, a finales de este mes, se le va a lanzar Paper Mario. Paper Mario, ¿qué piensas? Bueno, fue un clásico para el cubo y es algo es muy raro ver en una consola de nueva generación ver un juego en 2D, pero creo que es un juego muy divertido. No, y aparte es una combinación de 2D, o sea, lo chistoso es que como si quemes la... Bueno, sí es la combinación 2D con 3D. El juego, para los que no lo han jugado en cubo, es como que todo el juego y la trama se relaciona en un mundo 2D. Pero al momento de hacer de esos poderes raros o cambiarte en avioncito y todo eso, cambia completamente el mundo a tercera dimensión y es algo muy llamativo. Sí, o sea, y lo más curioso es que, bueno, Paper Mario para Nintendo Wii tiene una innovación, que ahora sí te vas a poder, al mover el control, como si fuera un volante, vas a interactuar en el mundo completamente en tercera dimensión. Lo vuelves a cambiar y vas a tener una perspectiva de plataforma como en los clásicos juegos de Mario. No, perfecto. Sí, son juegos que se vienen bastante interesantes. ¿Te gusta la animación japonesa, Kao? Claro. Bueno, esto lo debemos meter en el segmento pasado, en el especial de cámaras que pronto va a salir. No se lo pierdan. Y se trata de una serie llamada Solar. ¿Qué te pareció, Kao? Es una gran serie y es algo extraño porque había visto muchos animes que trataban sobre sujetos que se dedican a muchas cosas. Digo, habíamos visto bailarines, habíamos visto personas que entrenan karate o algún arte marcial y Dios me libre, hasta habíamos visto homosexuales y transvestis. Futboleros, pero nunca había visto un anime que se dedicara el personaje principal a lo que es la fotografía. Es algo extraño y muy bonito para mí porque yo soy fotógrafo. Sí, o sea, y bueno, tú nos puedes decir, en el aspecto técnico del uso de las cámaras, ¿todo eso está bien empleado? En el aspecto técnico es un anime muy bien realizado, es una nueva, ocupan una nueva técnica en color, muy bien iluminada. Para la gente que ha visto Avatar, por ejemplo, es más o menos similar el estilo de color. La composición de las imágenes muy buenas y las fotografías que saca el tipo también muy buenas. Sí, y bueno, metemos un poco de historia. Este anime se enfoca en un chavo que tiene una obsesión con la fotografía. En este caso con fotografía de paisajes, ¿no es así, Kel? Exactamente. Y bueno, por azares del destino conoce a una chava de la cual se empieza a enamorar. Como siempre pasa. Pero resulta que esta chava tiene algo que ver con el pasado y cosas así. Como siempre sucede. Y bueno, se supone que este cuate, al parecer, tiene la afición de tomar fotografías gracias a esta chava. De momento simple, solamente subtitulado al inglés. Al inglés, pero aún así bastante fluido. Entre otras recomendaciones, bueno, ya metiéndonos un poco a la música, ¿te gusta el rock puro? Claro. Bueno, acaba de salir para todos los fanáticos del rock puro y rock alternativo, acaba de salir hay una banda que se llama Wizard, que empezó sus primeros trabajos por allá de principios de los 90, con el famoso disco verde y discos de ese estilo. Wizard que hace un rock medio feliz, con buenas canciones. Creyeron que la banda no iba a durar porque parece que fue una banda hecha de cajón, tú sabes, de ese tipo de bandas que las hacen en el estudio. Sí, claro. Pero bueno, la banda logró trascender. Es bastante recomendable para aquellos que les gusta el rock sesentero con un toque nuevo. Canciones recomendables, The Sweater Song, y The Island of the Sun. Pues bien, hay que escucharlo, ya tienen la recomendación. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir casi en cualquier parte, es una banda bastante popular. O sea que si pueden ir a un Mixup, pueden ir a un Walmart, pueden ir a su página Records. De internet favorita. La encuentro porque la encuentro. Exactamente. ¿Cómo se llama la banda y cuál es el nombre del disco que recomiendas esta semana? Wizard, y recomiendo el Green Album, el álbum verde. Perfecto, así que ya lo saben, si tienen la posibilidad, cómprelo. Si no la tienen, también, inténtenlo. Así es, vayan por ese disco. Exactamente. En cinematografía, ¿qué nos recomiendas, Kelp? Bueno, esta semana tenemos un estreno muy especial para todos aquellos que amamos y nos encanta el fútbol. Bueno, se estrena la película Gol. Dos, exactamente. Ya meten dos goles, güey, en vez de uno. Ya meten más goles todavía. Para quien no vio la película y para los que nos ven de otros países, de todo el continente americano, europeo, el fútbol. Gol trata de la historia. Fútbol. Es un chico llamado Santiago que vive en pobreza aquí en México y por esa necesidad tiene que emigrar a los Estados Unidos. Allí, bueno, de por sí en México ya era un crack desde niño, pero en Estados Unidos sube más de nivel sin llegar a ser profesional allá. Un visor del Newcastle de Inglaterra lo ve y lo lleva a jugar allá al país inglés. Básicamente eso es lo que nos habla la historia 1. La historia 2 nos habla de cómo a un pobre chamaco que nadie lo conocía, de repente le llega la fama, lo contrata al Real Madrid, conoce a grandes estrellas como Beckham, como Raúl, e increíblemente como Zinedine Zidane, que ya ni juega en el Real Madrid, pero ahí va a salir. Pero ahí graban la película en esa época. Muchas personas, y bueno, técnicamente la película bien hecha, aunque hay algunas críticas que me han hecho algunos colegas de que el balón se ve muy digitalizado, sobre todo en las chilenas y demás, pero es una película que vale la pena ver. Tal vez no sea una película que sea merecedora de todos los premios de la Academia, pero sí es una película entretenida, sobre todo para aquellos que les guste el fútbol. Aparte es un buen rato de diversión. Y bueno, que te han llegado varios correos, varias dudas que corren el alma, dudas que atacan al inconsciente del ser humano y que nos llevan a una catarsis, una línea entre el suicidio, la vida y la muerte, la sobrevivencia, la aniquilación total. Sí. ¿Cuáles son esas dudas, Keo? De veras que sí, me han llegado correos, me han dicho en los foros de aquí y de acullá. Y bueno, sobre la trilogía de libros y películas muy famosas. ¿Star Wars? No Star Wars. ¿Los Ewoks? No, sino más ¿Pokémon? El Señor de los Anillos. ¿Qué nos tienes que decir sobre ese tema? Bueno, para todos nuestros podescuchas que escucharon el pod número 4, bueno, eso fue una broma. Una vil, cruel broma. Así es, fue una total, absoluta broma. Eso me lo saqué de la manga, me había masturbado demasiado en la mañana. Fueron cosas que nos llevaron. Y aparte, como yo crecí en Estados Unidos, eso fue, la broma se hizo en abril. En Estados Unidos hay una tradición que se llama April Fool. Y bueno, pues, ¿qué quiere decir abril para tontos? Y bueno, fueron piñados. Y ahora sí, para todos los que creyeron todo lo que acabo de decir, eso sí fue la mentira. No, el nuevo libro de los Anillos es real, ya está en los foros de las páginas de los Señores de los Anillos y aparte en los foros de algunas reseñas de libros. Además que está ya súper mega confirmadísimo. Bueno, ¿de qué se trata? El título se llama El Hijo de Urín o algo así. Ya está bien. Y es una recopilación que el hijo de Tolkien hizo de todos los apuntes de su padre. Obviamente es la famosísima el famosísimo libro incompleto del Señor de los Anillos que completó su hijo. Entonces ya está completo. Este libro va a ser lanzado oficialmente en los Estados Unidos y de lengua angla a partir del 17 de abril. O sea, ya falta como una semana. Aquí en México o en los países hispanoparlantes lo esperamos en unos 20 días. Y vayan a darse una vuelta en sus librerías, porque esto sí es real, completo y absolutamente real. ¿De qué va a tratar el libro? Al parecer es una precuela a los tres libros del Señor de los Anillos. Perfecto. ¿Dónde pueden confirmar todos nuestros podescuchas la fuente? Bueno, ¿qué te parece si ponemos el link Sí, vamos a poner el link en la ventana, pero ahí lo pueden. Así que si usted tiene, si nos está escuchando desde el iTunes o desde el Web Team, puede puchar en la imagen del Señor de los Anillos que está apareciendo en este momento para que le abra Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox o lo que tenga configurado como navegador. Y verán la fuente concisa de lo que estamos diciendo. Como dato curioso, algunos Y hay personas que le están echando los ojitos a ese nuevo libro para hacer una adaptación cinematográfica. Hola, bienvenidos a la sección de Tecnomac. 20% más calientes, 20% más sexuales. Con todos los podcasters que tanto aman. Kelp, Morton, Satanás, que está de vacaciones en Filipinas. Bienvenidos a esta sección. Ok, pues tenemos muchas cosas que comentar. Bueno, en realidad no muchas. Pero sí, la primera de ellas es no, el lanzamiento de nuestro calendario. Por favor, no lo dejen de comprar. Salimos nosotros tres. Sale nuestro editor, obviamente con una máscara. Y va a estar buenísimo. Tratamos de resolver todas nuestras partes íntimas para la mayor calidad y de satisfacción para nuestras podescuchas. Chécalo. Pero ya hablando en serio y pasando a noticias que a la gente verdaderamente le interesa, déjame decirte que Marcelo Ebrard, el disque presidente, o más bien jefe de gobierno del Distrito Federal, ha dicho, dirá, y ya se unió con la empresa ZTE, no sé cómo se pronuncia, es una empresa china, y han dicho que ellos dos se juntarán para dar internet gratis en el gobierno del Distrito Federal, o sea, en el DF. Eso suena fantástico. ¿Sabes qué? Me acaba de llegar un memo urgente, te lo voy a pasar. A ver. Donde nos van a decir el verdadero motivo por el cual se hizo esta unión. Aquí está el memo. Conquistar el mundo, así que Marcelo Ebrard quiere conquistar el mundo, eso seguramente. Con la ayuda de los chinos. Con ayuda de los chinos. Pero perfecto. ZTE. Y nosotros estamos orgullosos de vivir en la Ciudad de México porque, o sea, todo lo. Cuando vayan alguna de esas. Sus próximos países, para todos nuestros escuchas, o sea, olvídense de que viven en España, en China, en Chile, en todos esos países, porque todos van a ser Verónica Azúrez, Nuevo León, La Torre de Pemex. Será como la Torre del Señor de los Anillos. Así va a ser. Y la Torre Latinoamericana será la otra torre. Entonces prepárense. Pero, por ejemplo, pasando, el mayor fabricante de teléfonos móviles en China tiene la intención de llevar internet inalámbrico a las oficinas del sector educativo y a los sistemas de vigilancia de la Ciudad de México en el 2008 aproximadamente. O sea, tienen todo este año para fabricarla. Este tipo de redes, para los que no lo saben, va a cubrir un territorio de 1479 kilómetros cuadrados en una red WiMAX. ¿Qué es WiMAX? Bueno, ya lo habíamos comentado en un podcast anterior. Para los que no saben qué es WiMAX o no lo escucharon, WiMAX es la evolución del Wi-Fi. Ah, sí, la poca evolución. Exactamente, es la poca evolución del Wi-Fi a una gran escala. Por ejemplo, el Wi-Fi, si ustedes tenían un modem inalámbrico, que así se lo conocen. Ya lo voy a traer a la basura, ahora te lo voy a traer a la basura. Exactamente, o un ruteador, como se le llama más formalmente en el mundo de la informática. Podías hacer tu red local entre, no sé, 25 computadoras, 5 computadoras, dependiendo del poder, inalámbricamente. ¿Qué es WiMAX? Es exactamente lo mismo, pero una gran escala. ¿Cuál es lo importante de esto y cuál es la complejidad de lo mismo? Bueno, no cualquier ciudad puede tener WiMAX. México sería una de las cuantas pocas que la tendría. Una de ellas es San Francisco, por ejemplo. Es difícil porque los vidrios y lo demás rebotan la señal, lo que causa interferencia. Así es, por eso, para todos los que quieren tener WiMAX, rompan ahorita sus ventanas, ayuden a la industria. No, tampoco es tan drástico, digo, se está trabajando mucho en eso. Lo que sí es que debemos estar felices, para todos los que seamos poseedores de un Nintendo 10, un Nintendo Wii, un teléfono inteligente con Wi-Fi o cualquier dispositivo, una laptop o algo, vamos a tener internet gratis a una conexión ADSL de alta velocidad. Así es. Y para todos los que nos quieren ayudar a financiar, bueno, estoy vendiendo mi riñón. Que lo quiera comprar, está en $90,000. Es para que tengamos WiMAX aquí en la oficina, en el estudio. Ahí estamos. Ok. Bueno, señor Morton, como ya habíamos avisado, PC Magazine, una prestigiosa revista de tecnología, nos ha dado las mejores 50 aplicaciones de la historia, según ellos. Bueno, como son demasiadas aplicaciones, solamente vamos a dejarles el link para que puedan ver la lista completa, o las vamos a poner en los foros de Manzana Negra. Y nosotros, en base a esta lista que nos ha proporcionado PC Magazine, vamos a darle nuestro top 10. Así es. Sí, tuvimos que matar unos cuantos orcos, retomando el tema del Señor de los Anillos. Pero bueno, hay que decirles que este top 10 de Tecnomag está hecho basado en el top 50 de PC Magazine. Hemos analizado y verificado las posiciones y pusimos las 10 mejores que nosotros, el equipo de Tecnomag, creímos más convenientes. Así es, si no están de acuerdo con este top 10 que hizo Tecnomag, por favor, mándanos correos y cosas así. Top 10. Ok, Morton, en la décima posición tenemos a... Nintendo Game Boy. Nintendo Game Boy. Felicidades, Es curioso, de entrada el nombre está pegajoso. ¿Por qué le pusieron Chico Juego? Porque es una consola portátil. Fue la consola portátil que vino a revolucionar el género. Era verdaderamente portátil, era pequeña y era divertida. No, y aparte aquí entre paréntesis cabría mencionar Tetris. Sí, pero Game Boy siempre ha tenido la versatilidad de tener varios juegos. Que Tetris por ahí estaba en la lista, pero Game Boy sin duda fue una de las consolas, la consola portátil más vendida en el mundo. Y hasta la fecha, Y hasta la fecha, aunque ya tiene 10, que es la evolución del Game Boy, pero todavía no se venden tanto como pudiéramos. Y barrió con su competencia. Sí, total, con todas las competencias que hubo, a pesar de que tenían, lo más curioso es que a pesar de que tuvieran mejores gráficos, seguía barriendo con ellos. Exactamente, con el único que no pudo barrer fue con su hermano mayor, que es el Nintendo 10. Pero vaya, en el número 10, Game Boy. En el número 9, Palm Pilot. ¿Una palma piloto? Una palma, todo mundo sabe, se supone que estos tipos de dispositivos los había inventado Apple, así parecía. Después le vendió su tecnología a la empresa Palm, que sin duda vino a revolucionar y hacer el trabajo que Apple no pudo hacer. No, y aparte creo que puso la palabra gadget en el vocabulario de muchas personas. Y aparte vino a inventar el término geek, si no me equivoco. Pues no sé inventar o a reforzar, porque se relacionaba ya los geeks con las personas que tenían ese tipo de accesorios. Más o menos a reforzar, sobre todo para todos los que eran empresarios y en verdad necesitaban llevar una extensión de su oficina. Digo, perfecto. Y no solamente esta Palm sirvió para los dispositivos Palm, sino muchas, incluso ya los teléfonos celulares nuevos, bueno, de la última generación, están bien o mal más o menos orientados a lo que hizo Palm en sus inicios. Wow, eso está totalmente increíble. Sí, fue un adelanto. Fue un adelanto para su época. Lástima que Palm ya no es la empresa más fuerte, pero sí en su tiempo... su más innovadora, sobre todo por su software, muy intuitivo y muy fácil de manejar. En la posición número 8, Commodore. Commodore es la marca de cereal que nosotros los de Tecnomac consumimos, es bastante sabrosa. No es cierto. Sale el hermano homosexual del conejito Trix. Entonces, está interesante, todos tienen su hermano más cercano, entonces... Pero ya hablando en serio, para todas las personas, sobre todo las personas mayores que son gamers o se dicen gamers, ¿de verdad? Commodore fue y es una de las computadoras más vendidas en todo el mundo, y de todos los tiempos. Y fue una de las primeras computadoras, si no es que la primera computadora de escritorio orientada a los videojuegos. En el segundo es un personaje de los Simpsons, que es Lisa Simpson. La Apple II. Lisa Simpson. Apple II. ¿Y cómo se llama? O sea, Lisa, como el Simpson. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta computadora, Morton? ¿Lo sabes? Que así le pusieron a un personaje de los Simpsons. No, la verdadera importancia de la Apple II fue que fue una de las primeras computadoras que tenía el entorno gráfico, completamente gráfico, y de las primeras computadoras que... tenía un mouse. En aquellos tiempos no había mouse, o no había mouse en las computadoras personales. Apple lo introdujo con un sistema completamente gráfico, lo que vendría a ser, y bueno, muchas de las computadoras de la nueva tecnología se orientan más o menos de lo que Apple implementó en aquellos tiempos. En aquellos ayeres. Puesto número 6. Un puesto muy emocionante porque es un juego y fue un como catalogado en su momento el juego más bello y el mejor juego de toda la historia. estamos hablando de Doom 3. ¿No había Triforce ahí? No, no había Triforce. Pero Doom 3 en verdad que impresionó. Sobre todo para los que juegan en una PC, Alienware. Después los pudimos disfrutar en Mac. En verdad, si ven Doom 3 y lo ponen en un Xbox 360, no se ve mucha la diferencia. Los gráficos son hermosos, el juego es muy entretenido, de ver. Pero bien, Doom 3 en la sexta posición. Posición número 5. En la posición número 5 tenemos otra cosa más ligada a los videojuegos, que sin duda marcó toda una época, ¿no, Muerto? Así es. Estamos hablando de Nintendo Entertainment System. Mejor conocida como NES, o en México mejor conocida como Nintendo solamente. O también conocida en mi mundo como papá, mamá. Que ¿cuál es la importancia de esta consola? No tanto la consola en sí, ni su hardware, porque ya teníamos hardware más poderoso en ese entonces, pero sí los personajes épicos que marcaron. La historia de los videojuegos, en este caso Mario, que es mi hermano mayor. Prácticamente, no, lo digo prácticamente, es decir, Link, The Legend of Zelda, Mega Man, varios iconos de la historia de los videojuegos surgieron en esa época. En la cuarta posición tenemos a Microsoft Word, que ahora se vende junto a la Suite Office, pero en sus tiempos en el Windows 95, si no me recuerdo, se vendía por separado. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Procesador de palabras famosísimo. Y que vino a revolucionar, bueno, que vino a otorgar una herramienta más al proceso de palabras a la industria. Sobre todo para la gente que utilizaba Windows, ya, pero bien Microsoft Word en la séptima posición. Ni en la cuarta posición, perdón. Bueno, mi querido Morton, y en la cuarta posición tenemos un empate. Un empate, y el primero de ellos es Napster. ¿Por qué Napster? Bueno, Napster, para todos aquellos que lo utilizaron, era un servidor o un software donde podíamos descargar música. Fue el pionero del person to person. Digo, ahora todo el mundo conoce Lingwell, conoce Casa y otro, y Torrent, por ejemplo. Pero Napster fue el primero y fue el que le cayó duro el martillazo, ¿no? Así te mandas es. Por doquier, pero sin duda un pionero. Ah, y tuvo a sus mil hijos, como lo acabas de mencionar. Exactamente, un pionero en lo que es person to person. Así es, los P2P. Exactamente. Y el otro contendiente que no lo podíamos dejar afuera ni por mucho es el Apple iTunes, en este caso la versión 4. ¿Qué vino a revolucionar? Si no vino a revolucionar las descargas y demás, sí nos trajo una tienda de música online, que era muy difícil ver en ese entonces, una tienda fácil y accesible. Bueno, solamente para los países que tienen acceso a ella, ¿verdad? Así es. Pero también nos vino a traer una navegación fluida, rápida y intuitiva. Bueno, y aparte nos vino a traer el ritual de voy a checarme a ellos. Exactamente. No, y aparte las listas de reproducción y las canciones 25% más escuchadas. O sea, tener control de tu música. Y ella por fin sé cada cuándo escucho mi música, qué hora, qué instante, qué segundo, cuáles son las que más escucho, las más populares de mi reproductor. Lo mejor de lo mejor. Perdón, soy amante de la música. Y perfecto, en la segunda posición tenemos otro empate. Y otro empate porque era muy difícil escoger entre estos dos fabulosos sistemas operativos. Así es, el Masturbator 3000. Y hablando en serio, tenemos Red Hat Linux. Linux de por sí viene pegando fuerte, cada más las personas lo quieren. Pero ¿cuál es la importancia de este Linux? Que tiene pingüinito. Bueno, no, aparte que tiene pingüino, que es la mascota oficial de Linux. Está bien bonito el pingüinito. Red Hat Linux, esta distribuidora fue una de las primeras en utilizar en Linux lo que llamamos ex-Windows. Antes en Linux no teníamos, digamos, un entorno gráfico. Red Hat lo empezó a implementar de una forma más sencilla. Todos los que no éramos gurús de las computadoras podíamos instalar Linux sin problemas. De allí vinieron otras distribuciones. Pero si bien podemos poner como pionera a Red Hat Linux, definitivamente. Y del otro lado, tampoco es Windows, no se preocupe. No, no tenemos a Windows en ese top, sino tenemos al fabuloso OS 10. Así es que que en sus siglas en inglés quiere decir o todopoderoso sistema operativo X. Exactamente. Pero ¿qué es lo que hace el Mac OS X? Bueno, este sistema operativo vino a revolucionar los gráficos y la facilidad de uso en un sistema operativo. De hecho, es denominado por muchos expertos como el sistema operativo más avanzado del mundo, aún más avanzado que Windows Vista, por ejemplo. Pero sin duda, el OS X, uno de los mejores sistemas operativos del mundo y de todos los tiempos. De la historia, de la humanidad. Exactamente. Cuando Abraham le dijo a Eva, usaréis Windows, le dijo, se fueron al infierno. Entonces Dios le entregó a Abraham para que en su descendiente Moisés escribiera en las tablas de las computadoras el todopoderoso sistema operativo X. Exactamente, y si no les gusta el todopoderoso sistema operativo X, siempre tienen la opción de Linux. Así es. Y son muchas distribuidoras, dos sistemas operativos muy buenos, los dos han marcado época, los dos siguen innovando, los dos están trayendo cosas nuevas. Muy bien. Momento de silencio, por favor. Por escuchas, vayan por sus palomitas, vayan por su refresco, besen a la mujer que aman, al hombre que aman, a todo lo que aman. En mi caso voy a besar a mi iTunes, pero por favor háganlo. Disfruten estos momentos de su vida, porque la emoción que viene del top 1 es impresionante. En primer lugar tenemos... iPod, sí, la cosa más maravillosa del universo. Miles y miles y miles de canciones para llevar a todos lados, con listas de reproducciones, video, todo, todo. Pero hay que puntualizarlo y hay que dejarlo y hablar en serio y lo más objetivo posible. ¿Por qué el iPod en primer lugar? ¿Por qué? Diseño. Aparte del diseño, que es un diseño fácil de utilizar, un solo dedo, que el primer iPod no lo era. En primera, Apple apostó por algo completamente nuevo, que era el MP3. No todas las compañías se habían animado. Yo recuerdo un iPod que podías grabar demasiadas canciones en ellos. Muchos decían, ¿para qué? Nunca lo vas a llenar. Ahora tenemos iPod de hasta 80 GB, tío. Y en ese entonces las otras marcas, por ejemplo, yo recuerdo que cuando se estrenó el iPod yo tenía un RCA Lira con una tarjetita de 128 MB que me costaba carísimo. Entonces iPod apostó por el diseño de manejo de una sola mano. Apostó por un disco duro integrado de alta capacidad, para que ya no tuvieras que comprar otros dispositivos, para que te olvidaras de tener discos o para que te olvidaras de tener muchas tarjetas o pequeñas memorias en tus dispositivos de escucha. Y ahora, el iPod no vino solo, vino con el iTunes, que ya lo teníamos en la posición número 3. Esa sinergia los dio a los usuarios de música la facilidad y el poder, pero sobre todo la facilidad de poder sincronizar su música favorita, llevarla a todos lados sin tener que hacer muchos movimientos como lo teníamos acostumbrados. No, y aparte es un diseño que se ha ido renovando constantemente. Exactamente, para los que no tuvieron un iPod de primera generación o no lo vieron, por ejemplo, tenían la rueda de desplazamiento que servía para el volumen y tenían las teclas normales, bueno, más bien los botones normales como play, siguiente, atrás, pause, stop. Después lo mejoraron y solamente pusieron la rueda como hoy la conocemos. Y aparte de todo esto, los accesorios, digo, ¿cuántos reproductores de MP3 habías visto que tienen tantos accesorios? No, pues jamás, o sea, jamás. Sin duda el iPod vino a hacer que nos olvidáramos del místico y maravilloso Walkman de Sony. Sí, o sea, no, ya se ha convertido en sinónimo de modo MP3. Exactamente, ahora todo el mundo tiene un MP3. Es que tengo un iPod, aunque no sea un iPod, pero dicen un iPod, ¿no? Sí, Y hay noticias relevantes como esta que se acaba de decir, que dice que alguien le salvó la vida a su iPod, que le dispararon con una AK-47 y el iPod detuvo la bala, aunque yo creo que es el chaleco, pero bueno, el iPod estuvo ahí. Ya han cachado a la reina de Inglaterra con un iPod, ya han cachado a patinadores como Tony Hawk con un iPod. No, y en el ¿te acuerdas en el mundial de fútbol? ¿Cuántos jugadores traen sus... Sí, traían sus místicos audífonos blancos. Característica de iPod, 100%. Están hermosísimos, ¿eh? Pero bueno, estos son nuestra top 10 de aplicaciones basados en el top 50 de PC Magazine. Si usted quiere ver con detalle la lista de PC Magazine, pueden buchar ahora mismo en la ventana. Ahí los mandaremos a un link para que puedan ver las 50 mejores aplicaciones del mundo. Bueno, de ser porque dejamos a otras aplicaciones buenas y bonitas como la Sony Mavica o el Napster, Netscape. Ándale, Netscape. Pero bueno, creo que nos esforzamos mucho, de verdad. Tuvimos un debate de varias horas aquí para escoger nuestras aplicaciones favoritas. entre Neomac estamos tratando de hacer algo novedoso. Tratamos de ayudar a la gente artística, a la gente que está haciendo algo utilizando la tecnología y el arte, Club. Exactamente. Y tenemos una entrevista muy interesante que realizaste la semana pasada. Así es, la realizaste en una convención. Esta chica tiene el sobrenombre Laren. La cuestión artística que tiene ella es increíble. De hecho, aquí en el estudio tenemos un trabajo de ella. ¿Qué te parece, Kelp? Maravilloso, en verdad es un dibujo muy bonito, muy buenos posters, muy buena calidad de trabajo. No, y aparte, o sea, estéticamente es increíble. Y bueno, hay que apoyar a los nuevos talentos, Kelp. Exactamente, ¿qué te parece si vamos con la entrevista? Ok. Y en un momento comentamos. Estamos aquí para hacer una entrevista desde una convención para el podcast de fotografía y diseño gráfico. Estamos con... ¿Cómo te llamas, amiga? Lorena Velasco. Tú estás haciendo un proyecto gráfico original que se llama Dream, ¿verdad? Sí, es un proyecto que apenas vamos a sacar. Estamos presentando el primer número y es más que nada para impulsar a la industria del cómic mexicano porque la sentimos como muy dispersa. Muy débil y dispersa, entonces queremos hacer que en un futuro la gente pueda dibujar sin el problema de que no puedan encontrar un trabajo, o sea, ¿sí me entiendes? Sí. Algo así. Sí, porque lo que vemos en la industria nacional es que sí está bastante cayendo, sobre todo toda la industria gráfica y todo eso. Hay muchos cuates que estudian diseño gráfico y no tienen dónde colocarse. Exacto. O muchos creativos que no tienen nada que hacer. ¿Qué materiales estás utilizando? Porque al parecer estás utilizando programas de computadora para hacer esto. Sí, el que más utilizo es Photoshop. Es lápiz y Photoshop, básicamente. Y bueno, un lugar donde nuestros escuchas te puedan localizar o puedan saber más de tu trabajo. Ah, claro, tenemos una página que es www.laren.deviantart.com. Ahí hay dibujos, información y todo. Ok, ¿cuál es tu propósito? Bueno, tu propósito personal, tu propósito como creativo con esto que estás haciendo. El arte es bastante bien, o sea, yo lo estoy viendo y me parece impresionante. La calidad estilística del dibujo es bastante buena. Te felicito mucho por eso. Tú fuiste la que dibujaste, ¿verdad? Sí, el dibujo y la historia. Entonces, ¿qué tan lejos quieres llegar con esto? Pues realmente quiero, como te decía, hacer como que la industria aquí sea muy fuerte, que sea competitiva más que nada, que la gente, en vez de echarle tierra a los dibujantes, en vez de que digan, no, es que se dibuja feo, digan, ah, pues ese dibuja muy bien, yo voy a dibujar mejor, que sea competitivo, que sean así las personas, y pues publicar todas las ideas que tengamos aquí para ayudar a cambiar cierta visión que tienen las personas sobre el trabajo gráfico, algo así. ¿Pero qué opinas de la gente que no considera esto un arte, sino como simplemente... Que no le dan el reconocimiento adecuado, sino que lo ven como que cualquiera lo puede hacer o etcétera? Siento que no saben realmente cuánto trabajo hay involucrado. Como que ven que son caricaturas, por así decirlo, lo consideran que es un trabajo fácil de hacer y se me hace como subestimado el trabajo que uno invierte. Yo siento que deberían de abrirse un poco más a ver realmente qué es lo que estamos proponiendo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Jorge Morton. Y yo, Lorena Velasco. Vale, gracias. No, al contrario. Bueno, esta fue la entrevista con... Con Laren. Exactamente. Y su proyecto Dream. Ahora, con toda confianza, ya saben, en Tecnomac estamos dispuestos a apoyar a todas las personas que se dediquen al arte y ocupen la tecnología para ello. O resuelvan problemas tecnológicos diarios. Si usted tiene algún comentario o quiere participar en este espacio que iremos incluyendo capítulo tras capítulo de Tecnomac, puede escribirnos a arturo-duran@mac.com para darnos sus comentarios y poder hacer una entrevista o poder hacer alguna reseña en su ambiente de trabajo. Ok, y bueno, esta fue la sección final. Sí, lamentablemente tenemos que despedirnos una vez más. Esperamos escucharnos la próxima semana. En el podcast 7, el número divino. De hecho, es el podcast número 6. Nos vemos en el podcast 6, el número de la bestia. Exactamente. Por cierto, para todos aquellos que han estado esperando, porque me han mandado algunos meses, ¿qué pasó con el podcast de las cámaras digitales? Bueno, es necesario explicarlo. Hemos estado experimentando unos cuantos problemas ajenos a Tecnomac. De hecho, son problemas de nuestro ancho de banda. Pero bueno, con todo y 56 kbps que estamos navegando en este momento, estamos trabajando muy duro. y llevándole y trabajando muy duro para llevarle la mejor información respecto a cámaras digitales. Todavía están a tiempo, si usted tiene alguna duda sobre cámaras o fotografía digital, puede mandarnos un correo o escribir en los foros de Manzana Negra. Pero bien, nos despedimos, espero nos escuchemos el próximo jueves. Yo soy Kelpie. Yo soy Luis Morto. Esto fue Tecnoma, capítulo 6. Capítulo 5, perdón. Hasta pronto. Cuídense. Bye.